la mañana me levanté. Ya no estabas tú, solo una carta escrita. Dime por qué te has marchado con él. Sin tu amor es imposible mi vida. Amor, dame una aplicación a nuestra historia, mi amor. ¿Por qué te vas, amor mío? ¿Por qué acaba, por qué acaba? No puedo vivir, no puedo vivir. Moriré sin tu amor y no puedo yo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir. Moriré sin tu amor, contigo viví. Hoy mi vida no parece nada. En cada sitio yo te veo y te veo aparecer. De mi mente toda esa noche no se me va. Sentado en ese sofá te recuerdo, vuelve, vuelve. Amor, dame una aplicación a nuestra historia, mi amor. No puedo vivir.